Estás cocinando para la familia y ves que comienza a bajar las burbujas y pensás, ¡no! No lo pienses más, llamá a Salto Gas. Los que te salvan la comida recargan garrafas de 3 y 13 kilos, te las llevan a tu casa, reparan cocinas y además venden productos para el hogar. Ingresá en miciudad.uy para hacer tu pedido y conocerlos más. Te esperan en Washington Beltrán 1410 y toman tu pedido al 098-235-844 o al 473-2318. Salto Gas, el gas que dura más.